¿Qué pasa? Muy buenas. Esto es el Desván del Rock. Y ya estamos aquí, otra vez, los malvados rock and rolleros, dispuestos a divertiros y a daros mucha caña. Y a mi izquierda, esta vez está aquí Espi, más feliz que nunca, preparado también para todo lo que haga falta. ¿Qué pasa, Espi? Muy buenas noches, Emi. Muy buenas noches. Pues nada, hoy vengo muy animado. Tenemos un programa cargadito con un montón de situaciones, historias, anécdotas. Alegría. De todo, alegría por un tubo. Alegría, que empieza el fin de semana. Y a mi derecha, el mago de las teclas, Boque. Gabón a todos, pero estoy a tu izquierda. A tu derecha está Emi. Y yo a la derecha de Emi. No. Abro los micros para que nos escuchen descojonarnos. Se nos despide. Bueno, Gabón, Sinchilic, Gabón Orereta, Gabón a toda la gente que nos escucha también por las redes sociales y por internet. Aquí nos tenéis otro viernes más. Esperemos que estéis todos bien con la mierda hasta del COVID. Y aquí nosotros sí estamos dispuestos a poneros un programa de mucha caña. Ya todos saludados y reordenados cada uno en su sitio. Eso es. Y nada, vamos a ver cómo vamos empezando el programa. Pero yo antes que nada quería hacerle una pregunta a Espi, porque ya sabes que toda la semana me suelo llevar de viaje un montón de cosas para pa escuchar. Y esta semana me he llevado los Power Wolf. ¿Conoces? Me encantan. Y, pero esos que cantan en latín, porque tienen algunas cosas, joder, he estado escuchando el disco y tienen hacen muchas referencias al latín. Claro, es verdad. No, pero no es que canten en latín, tienen algunas palabras en latín. Ellos sí, hombre, evidentemente, porque ellos tratan mucho sobre religión, sobre la religión, pero también a la vez un poco de este rollo oscuro. Sí, mezclan sí. Un poco la oscuridad con la iglesia. Y por eso, si les ves, Edad Media, ¿no? Sobre la Edad Media. No diría eso, es mucho como la oscuridad. El tema del lobo, habla mucho sobre el lobo, toda esa historia. Entonces es como, si les ves, él va como van como de iglesia, pero a la vez van pintados como la muerte. Coño. O sea, es un espectáculo verlos, ¿eh? Yo te digo, los he visto unas cuantas veces, a mí me encantan. Me he llevado esta semana, me ha gustado mucho lo que hacen, me ha gustado mucho. Es una banda alemana de power, pero el cantante es húngaro o rumano, no sé exactamente, no me acuerdo. Me ha sorprendido mucho eso, ¿no? Como muchas referencias al latín, muchos, pero no decir una frase, no. Había como un estribillo entero en latín y cosas de estas. Digo, sí. Hay que decir a la gente que, bueno, que Emi entiende perfectamente el latín desde que fue monaguillo. Pues entonces entenderá perfectamente esto. Bueno. Las canciones Lupus Dei y todas esas cosas pues, hablan así. Esos son de Pamplona, ¿no? El Lupus Dei. Sí, el Opus Dei de Pamplona, eso es. Bueno, ¿qué vamos a tener hoy? Bueno, venga, Espi, haznos un resumen de pedazo programa, que hoy tenemos un pedazo programa. Está cargadito, vamos. Pues nada, esta semana pues tenemos como siempre las secciones clásicas de siempre, pues la versión de Emi, las novedades, pues todo ese tipo de cosas. Y luego pues tenemos también, como siempre, los bares últimamente. Recuerdo los bares. Nuestro recuerdo. Y bueno, y luego también pues hablaremos un poquito más sobre la clausura de un bar de lo nuestro, del heavy metal. Y la, bueno, dentro de lo malo siempre hay algo bueno, que es la reapertura o la nueva etapa de otro bar que el mismo dueño va a crear. Y nada, y luego pues como siempre, pues comentar el 10º aniversario también de los Bobbies. Vamos a comentar que sí, hubo el otro día pues un conciertillo. Y nada, pues... Y bueno, y en la entrevista con Ángel de la Heavy Hayat también, que tenemos, que se me olvidaba. Y nada. Es que hay mucho, Espi, hoy es que hay mucho. No, casi no vamos a poder poner temas, ¿eh? Ya te digo. No, pues habrá que empezar con alguno. Venga, sí, vamos a empezar con el clásico. Que esto sí va a ser un clásico siempre. La hora de los clásicos. Editing de Waiter's Night, que era el clásico de hoy. ¿Hasta qué año nos hemos ido? Pues esta es del 1900... ¿Os he pillado? 84. Es un temazo, además, porque Mucha gente piensa que los White Snake, porque luego más adelante ya se empezaron a poner el pelo rubio y con esto una cosa y otra. Pero el White Snake siempre ha sido una banda bluesera, tío, una banda de hard rock. Pero de siempre, ¿eh? De siempre. Aquí es cuando empiezan a hacer el hard rock de verdad. Antes era más blues, soul, lo sí, que dices exacto, tú. Sí, sí. Los tres primeros álbumes y así. El directo, Una noche en la ciudad, que es el directo que tienen, ese es puro blues. Ese disco es puro blues, es un disco buenísimo. Y pasa que luego, joder, con algún tema o alguna baladita, alguna cosita de estas... Y los pelos de rubio, pues sí que, joder, esa época también con Scorpions y tal, pues parecía que iban todos del mismo palo, ¿no? Pero White Snake es una banda, además, joder, David Coverdale cantando con los Deep Purple, hard rock y muy, muy blueseros, tío, muy bluesero, muy bluesero. Pues en Purple estuvo hasta que le echaron, del 73 al 76. Bueno, o se deshicieron porque luego se llevó a John Lord y a Ian Paice, o entre los tres montaron White Snake. No se fue, o sea, no, sí, Deep Purple cuando se separaron, esa segunda vez, John Lord y Ian Paice se fueron con David Coverdale. Sí, sí, sí, hacerme caso. Y si no, pero nadie te lo niega. Y si no, está Ángel ahí que lo puede corroborar, ¿eh? ¿A quién tenemos al otro lado del teléfono? Vale, Ángel, vamos a, muy vamos a presentarle bien. Ángel, ¿qué pasa? Ángel. ¿Se me oye bien? Sí, te oímos. Ahora, Ángel, muy buena. Buenas noches, buenas noches. Saludos y rock and roll. Un abrazo para todos los oyentes del desván del rock. Muchas gracias, Ángel. Ángel es el 50% también de la Heavy Hayak. Tuvimos hace dos semanas que nos tuvieron... Con Jesús. Con Jesús, que nos estuvo contando, joder, todos los preparativos, que iba a ser una cosa muy diferente. Y hoy Ángel nos va a contar cómo fue, cómo salió. Bueno, Ángel, ¿qué tal fue la experiencia? Bueno, lo primero que quiero decir es que hasta el sábado, cuando empezó el concierto, yo no tenía nada claro que pudiéramos llevarlo a cabo. Ya veis que la pandemia, este puto COVID, nos tiene a todos locos. Dábamos un paso para adelante, dos para atrás, y bueno, ha sido todo un poco caos. Entonces estábamos bastante a ciegas. Y no teníamos claro que podíamos llevarlo a cabo. Entonces, al principio teníamos un montón de grupos que entraban dentro de lo que era lo que es la Heavy Haya, vamos, que decir, dentro del presupuesto, dentro de lo que suele ser esto. Teníamos firmado con un grupo internacional, pero tuvimos que suspenderlo porque el movimiento con las fronteras no nos daba... para poder traerlos y podíamos suspender la fiesta. Entonces se decidió que tenían que ser grupos nacionales. Y dentro de los nacionales tuvimos algunos que se acojonaron por el miedo al COVID, que es lícito. Y luego tuvimos otros que no querían tocar con la gente sentada, con la mascarilla y sin poder ni beber ni comer. Entonces no las teníamos todas con nosotros. Hasta que fuimos con Grende y con Zenobia. Y dijeron que ellos se apuntaban a un bombardeo y llevamos adelante la Jerijaya. Ya te digo que con bastante miedo, porque hasta última hora se devolvieron entradas de la periferia, de gente de Bilbao, gente de Barcelona, que había algunos, y gente de Vitoria y Logroño. Entonces nos vimos abocados a hacerlo solamente con la gente de Donosti. 120 personas, sentados y con mascarilla. Pero bueno, al final se consiguió y la cosa salió, pero que muy bien, la gente muy muy contenta, los grupos contentos y todo el público también, así que fue un poco atípica, pero bueno, lo conseguimos. ¿Las bandas ya habían tenido alguna vez, o sea, habían tenido la oportunidad de hacer algún directo así de esta manera, o era la primera vez para ellos también? No, ellos dos, yo creo, estas dos bandas, creo que era la primera vez que tocaban en este formato. Ya donde hacemos la Heavy Haya hace unos meses, estuvieron Valdemar desde Bilbo, que presentaban su último disco y también en el mismo formato. Entonces Jesús y yo nos acercamos a Valdemar, aparte de que nos gusta el grupo, pues a ver un poco el montaje, y vimos que aunque era un poco extraño, se podía hacer. Y yo creo que estas dos bandas, no te lo diría al 100%, pero creo que no habían hecho un concierto así todavía. Porque de hecho, Zenobia nos dijeron que llevaban desde octubre sin tocar. O sea que creo que no lo habían conseguido hacer. No sé. La gente... Te digo, Dime. No, te decía, conseguisteis la 100, o sea, llenar. ¿No? Sí. Al principio por la mañana quedaban 16 entradas y nos iba llamando gente a ver si había, y poquito a poco, pues creo que a cuestión de una hora de abrir las puertas, ya no había entradas, ya habían reservado todas. Y la verdad es que fue todo un éxito. Pues, porque ya ves que las condiciones no son las idóneas para ver un concierto, pero bueno, hay que adaptarte a los tiempos. Bueno, ¿y cómo se lo tomaba la gente? Porque bueno, la banda al fin y al cabo toca encima del escenario pero la gente que está abajo, ¿cómo reprime esa euforia de venirse arriba, tío? Me cago en 10. Pues con mucha cabeza, con mucha responsabilidad. La gente levanta los cuernos, baila, pero sin levantarse de la silla. Claro. De hecho, ya sabéis que yo, si habéis estado alguna vez en la Jerijaya, yo reparto desde el escenario, reparto discos, los lanzo, y claro, no te puedes mover a recogerlos. Entonces yo tiraba en las primeras filas y tenía dos ayudantes que iban por los costados a tirar discos de las filas del medio para atrás. O sea, era todo pues atípico, no te puedes mover, y sí, bailábamos, cantábamos, pero no sé cómo decirte, como estar viendo un DVD en casa. Sí. Copa, pues es lo mismo, pero sin la copa. Reinventarse o morir. Reinventarse, exacto. Pero, sí. Adaptar, más que reinventarse, adaptarse un poco a la situación. Adaptarnos. Era o hacerlo así o cerrar la persiana. Y ante cerrar la persiana, pues vinimos arriba. También tengo que deciros que una de nuestras prioridades es que los grupos intentar que no repitan en la Jerijaya, ¿no? Y claro, estos dos grupos ya han estado. Pero claro, es que nos tuvimos que saltar esa norma porque no había nadie que lo hiciera. Entonces le dije a Jesús, digo, oye, importa tres cojones si han tocado o no han tocado. Hay que levantar la Jerijaya. Y si esto es lo que hay que hacer, lo hacemos. Nos vamos a ceñir a todo lo que nos digan, pero hay que salvarla. Y para vosotros mismos también, si habéis superado esta barrera, por llamarlo de alguna manera, ya habéis dado cuenta que lo habéis conseguido, pues os habréis venido un poquito arriba, ¿no? Diciendo que, joder, si superáis esto ya se puede superar cualquier cosa. Bueno, y con la esperanza de que el año que viene no pase nada. Y viendo que lo hemos conseguido, viendo que la gente nos decía por la calle cuando les decíamos, joder, no hay barra, no se puede beber, no se puede fumar, no se puede comer. Y había gente, oye, a mí no me importa, quiero ver música. Y si hay que sentarse, se sienta. Y si hay que hacer el pino, hacemos el pino. Entonces, eso nos daba alas a decir, lo vamos a conseguir, ¿no? Pero claro, dependíamos de que el ayuntamiento pues no cerrase, vamos, el gobierno no cerrase las fronteras, no cerrase la movilidad y no nos confinara. Entonces, en ese sentido, nos hemos ido arriba y no hemos a muerte. Sabíamos lo que había, que en el último minuto pues podíamos no celebrarla, pero estábamos abiertos a todas las expectativas. Pues sí, es que es una cosa de agradecer, joder, que tengáis esa valentía en los tiempos difíciles que están y que la habéis llevado adelante y que luego la gente haya respondido de esa manera, ¿no? Joder, que se ha volcado y ha estado con vosotros ahí al 100%, ¿eh? Siempre, yo tengo que decir que el apoyo de la Jerijaya lo hemos tenido siempre de todos los que habéis estado allí, de todos los que habéis ido, siempre, pero sobre todo les agradecí el apoyo de este año, porque este año ha sido nefasto para el más difícil, el más difícil, sí. Y claro, la gente no la tenía. Yo cuando ponía algo en los Facebook, la gente me decía, pero estáis locos, pero si no vais a hacer. Bueno, oye, nos han dicho que sí, y hasta el último minuto no tenemos el no, así que vamos a muerte con ellos y la vamos a hacer. Y oye, se ha conseguido, y si le preguntas a la gente, habrá quien te diga que no le ha parecido bien, hay quien no ha ido porque sentado no estaba a gusto. Pero oye, de 120 personas que hayan salido 100 o 90 contentas, es para ser éxito, vamos. Sí, señor, sí, señor. Oye, de cara para el año que viene, 20 años, ¿no? Va a ser algo ya brutal. 20 años, bueno, tenemos en mente muchas cosas. Que los presupuestos y el ayuntamiento nos dé el visto bueno. Pero sí, como el 20 aniversario tenemos varias cosas en mente. Teníamos previsto, incluso pensado, vamos, no previsto, pensado, hacer venir a una de las bandas primeras que vino internacionales, incluso hacer alguna cosa, no os voy a decir porque no quiero adelantar cosas. No adelante. Bueno, si ya sabes. Ángel, trae a Brainstorm, por favor. Trae a Brainstorm. Tú más pillado la primera, Sí, fue la primera banda internacional que vino. Los alemanes Brainstorm nos dejaron a todos con la boca abierta, se portaron de puta madre. Venían con un poco de miedo, porque no sabían dónde iban, a un barrio de San Sebastián, a un sitio donde iban con el autobús y iban viendo las casas, y dice, ¿dónde iremos a tocar? Y recuerdo que estábamos descargando el material, y iba el tour manager, que hablaba castellano, y subimos arriba, y se para delante del escenario, y se quedó así con un poco, creo que era el guitarrista, se quedó con la cara así, y hostia, no le ha gustado. Y algo le dijo en inglés, y algo lo entendí, pero claro, mi inglés es muy, muy limitado. Y le digo al manager, ¿qué dice? Y dice, ¿qué dice? Que esto parece el rocker, que han tocado en sitios peores. Esto es una video de escenario, esto es una bomba. Y se vinieron arriba, le hicieron de puta madre, la gente quedó muy contenta. Y nuestra mente pues estaba intentando, no sé, es una de las cosas que tenemos entre manos, intentar traernos otra vez. Para mí, yo te apoyo 100% porque eres una de mis bandas preferidas, o sea que no tengo problema. Ya tengo que yo también cuando los vi, a mí me gustan de disco, pero los vi en directo y pasote. ¿Y alguna anécdota que voy a pasar este año? Bueno, al ser tan especial. Te puedo preguntar una cosa, Ángel. Dime. Que me han dicho una maldad por ahí de que si ha habido tongo con lo del premio a la guitarra. Yo lo había llamado anécdota. Bueno, lo del tongo ya es un clásico, ¿no? Lo del tongo es un clásico porque, además, a ver, estamos todos entre amigos. Somos los 300 que solemos ir otros años, o 350 que solemos entrar. De esos 300, 150 nos conocemos todos. Somos todos amiguetes. Entonces, suba quien suba por la guitarra, si no es alguien de Vitoria o alguien de Logroño, si es de Donosti, nos conocemos todos. Entonces, el tongo existe siempre. O sea, que... A ver, no hay tongo, sabes que no hay tongo. Creo que era broma. Lo he oído en el mismo que me empieza a reír. A mí me encanta. Yo soy el primero que animo a cantar el tongo, ¿no? Pero te quiero decir que bueno, pues eso. Este año la guitarra se la ha llevado una chiquita que suele estar en la gente calle todos los años. Sí, María. Se llama María. Y bueno, pues me alegra, a mí me alegra sobre todo que, bueno, que se la lleve cualquiera, pero si encima es conocido, me alegra, ¿sabes? Sé que la va a disfrutar y sé que la va, no sé, me gusta, no quiero decir que tiene que ser así, pero si es alguien conocido, pues me alegro más. A la hora, Ángel, de prepararlo todo, ¿tuvisteis algún problema con las autoridades de poneros en una pega? No. Sí que cuando estuvimos viendo a Valdemar, los vecinos se quejaron y llegó la autoridad y vio que estaba todo correcto y no dijeron nada. Y en la Heavy Jaya no aparecieron durante el concierto, pero cuando estábamos recogiendo, que estábamos ya los grupos descargando y montando las furgonetas, el Rider, y nosotros estábamos recogiendo todo lo de la comida y todo ese rollo, pues eran las 11 menos cuarto, y sí que es verdad que estaban las luces encendidas, las puertas abiertas de par en par, porque estábamos entrando y saliendo, y vino la trainer, y bueno, subieron arriba muy, muy correctos, y ¿qué hacíamos? Bueno, pues mire, hemos tenido un evento musical, y claro, a las 9 hemos terminado, pero para recoger esto, pues se tarda en recoger y tal, y bueno, pues que sean ustedes breves y tal, ¿no? Y se marchan. Y un colega que estaba recogiendo conmigo me dijo, joder, se pudiera haber bajado con los nórtulos y al menos echado una mano, ¿no? Pero bueno, fueron correctos, en todo momento fueron correctos. O sea, quiero decir que no... Pues sí, Ángel, joder, de verdad que una maravilla que sigáis, que con las cosas como han estado, que sigáis apoyando a la música, al metal y, joder, esas iniciativas... Además, tú sabes que a la gente, vamos, la Heavy Jaya los pone a 100, vamos, que es lo que más les gusta. Están esperando, bueno, esperando que llegue, ¿no? Descarado, que sí. A mí me llena, ¿no? Porque yo, mira, Jesús y yo prácticamente de los conciertos casi no los vemos porque como estamos para arriba, para abajo, organizando, ayudando, pues casi no disfrutamos del concierto. Pero hay una cosa que me llena mucho, ya me sé a mí, y es cuando acaban los conciertos, incluso no esa misma noche, sino días posteriores, que me encuentro a la gente en la calle y me da las gracias, me dice que es una pasada de puta madre, que sigamos así. Entonces eso me llena y me... Todos los años acabamos cansados, igual decimos, joder, este es el último año, pero al final, venga, nos llevamos la manta a la cabeza y volvemos a organizar y volvemos a pensar y llevamos 19 años, que lo dejamos y lo dejamos y aquí estamos. Porque si no sé si sabréis, el primer año la íbamos a hacer, la hicimos en la sala Tung, y bueno, no se vendieron las entradas bien, no hubo mucha gente, hubo que pagar el alquiler de la sala, y al grupo que venía desde Logroño, era Red White, justo le dimos para la gasolina. Joder. Entonces, decidimos no hacerlo. Pero mi amigo Jesús Navarro, que desde aquí le mando un abrazo, se empeñó en buscar una sala de, vamos, una casa de cultura. Y donde estamos ahora, pues nos abrieron las puertas con mucha reticencia, con mucho miedo, porque era heavy metal, ya sabes lo que es metal. Sí. Y, pero se vino arriba la que estaba allí en aquel momento y dijo, vamos a intentarlo. Vio cómo decoramos las cosas, vio cómo lo presentamos, vio cómo lo hicimos, y se vino arriba y la única condición es que cada año llenáramos. Quiero decir, que no hagamos un concierto para 400 y vayamos 20. Sí. Entonces, esa es la condición para seguir año a año. Y ya veo que la gente que ha ido a la GDJ ya nos ha apoyado a muerte, y gracias a ellos, pues vamos, año a año nos venimos arriba. Todo está claro que Jesús y yo llevamos el peso, nos ayudan otros colegas, Unai, nos ayudaba en su momento Joseito, gente que ya ahora está y no está, pero la GDJ ya sois vosotros, son la gente que está allí. Entonces, sin la gente que está allí, la GDJ ya no es nada. Exacto. Es por y para vosotros, o sea, que eso, lo que quede claro. Pues nada, Ángel, queremos darte las gracias por lo que hacéis, por lo bien que lo lleváis, por haber sido valientes en estos tiempos tan difíciles, y para el año, y nada, desde Sinchilic, desde este programa el Desván del Rock, que tengáis aquí una plataforma, una ventana para poder, joder, contar cosas, y que para el año que viene, con los 20 años, ya que tenemos tú y yo una amistad, nos puedas dar por lo menos una primicia de cuando tengáis ya un poquito las cosas claras, ¿eh? No te preocupes, que viendo que estáis ahí con el programa, en cuanto yo tenga noticias, en cuanto tenga algo que pueda deciros, o bien por teléfono o bien me paso por ahí y lo hablamos y lo que queráis. Si a las bandas, si se organiza igual algún pequeño concurso con alguna entrada o alguna cosa desde el programa, joder, vamos a hacer lo que queráis. No te preocupes, que si mi mano está, haremos lo que queráis. Porque este programa... Lo mismo. No, que te decía, que este programa, lo que pasa, joder, que hemos empezado con los tiempos, que no podemos... pero a mí, sabes que me hubiera encantado que hubieras estado aquí conmigo, porque aunque, oye, que la gente no lo sabe, Ángel y yo somos amigos desde hace casi 40 años, me cago en 10, y hemos empezado juntos, hemos soñado... No lo digas todo, porque me van a pillar la edad y no lo digas todo. Pero hemos soñado juntos con la música, hemos empezado desde los 13 años escuchando música y vamos, hemos vivido muchas cosas juntos, ¿no? Entonces, joder, tenerte aquí, me hubiera gustado mucho tenerte aquí y poder hablar así, ¿no? Me cago en día de cara a cara. Que sepas que cuando este pase, si queréis, estoy dispuesto a echaros la mano, y si hay que hacer algún especial, alguna cosa, lo que me pidáis, estoy dispuesto a hacer. Porque ya sabes tú de mí, ya sabes que yo antes salía antena en Radio Rentería, Sí. Que era la mansión del rock, que tristemente tuve que cerrar porque no había medio de hacerlo. Y me gusta la radio, me gusta mucho la música y me gusta mucho estar con amigos. Entonces, cuando queráis, aquí me tenéis para lo que queráis. Pues muchísimas gracias Ángel, gracias por lo que decimos, por ser tan valientes y seguir llevando la heavy jaya adelante, y que tengáis aquí de verdad, una plataforma, un sitio para que el metal, para que el hard rock y para que el rock and roll y para que esta música que nos gusta tanto a todos salga para adelante y podamos todos disfrutarlo. Muchas gracias, Ángel, amigo. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de salir a antena, y que los oyentes del Desván del Rock hayan visto un poco de qué va lo de la GDJ. Así que gracias a vosotros. Yo, Ángel, poco más te puedo decir, porque Emilia lo ha dicho todo. Entonces, pues bueno, es tontería. Lo único que escuches es el siguiente tema, porque sé que es una banda que te va a gustar. Felicidades a ti, Ángel, y a toda la gente que, como tú dices, hace la heavy jaya. Quería agradecer, porque cuando habéis empezado el programa y habéis empezado con el clásico, habéis puesto Slidy Team de White Snake, y ya sabéis los dos que es mi banda favorita. Y me habéis levantado la noche. O sea, pero mira, Ángel, de verdad que no estaba preparado, porque no nos vemos durante la semana. Aquí estamos tres personas, preparamos seis temas cada uno y no nos vemos, y los traemos aquí, quedamos a las 9 y traemos los temas, y casualidad es Pi para el clásico, ha traído, y digo, joder, Dios, le va a encantar a Ángel, porque te conozco y sé que a ti lo va a tener y te vuelven loco, y ya te vi, ¿verdad? ¿No? Joder, sin saber nada, ya no había sin saber ahí, nada, no, de no nada, tío. Sin saber nada, ¿verdad? Ha sido el destino, Ángel, ha sido el destino. Ha sido un placer estar contigo, Ángel. Amigo, muchas gracias, de verdad. Y esperemos hablar contigo antes de la heavy jaya el año que viene. Por supuesto, ya sabes que podéis contar conmigo para lo que queráis. Un placer haber estado en antena, gracias. Nada. Muchas gracias a ti. A ti. buenas noches. Ángel. Dímelo. Nada, no. Eso, ya que estamos fuera de antena. Y bueno, y ahora vamos con un temita, como ya le he dicho a Ángel, que hemos estado hablando ahora con él, de Heavy Hayek, un tema de una banda alemana llamada Casanova, que son miembros excomponentes de Mad Mass, de Warlock y así. Entonces, pues nada, Boque, mete la canción directamente, que vamos fuera de tiempo. Nada, pues una pedazo de banda, sí señor, de Düsseldorf, nada más y nada menos. El cantante Mad Mass, lo habréis oído muchas veces, Michael Voss. La canción tiene una canción muy, muy famosa además, ¿no? Sí, ya que ya pusimos en este programa. Y también ha colaborado con otra banda que se llama Wolfpack, que ahí en este tienen tres o cuatro discos y colaboran desde el cantante de Saxon hasta... Joder. Ahí tienes un montón de gente, pero de primer orden, ¿eh? Sí, y sí, ahora sí. Nada, pues y ahora vamos con otro tema. Vamos a cambiar de tema, vamos, sí, pues, vamos a los bares, vamos el, a los bares. El fin de semana pasado también hubo mucho movimiento en lo viejo de Donosti, ya que después de... Joder, pues mira, si la Gevija ya ha hecho 19, Chiqui 20. El domingo se cerró el bar Chiqui. Un bar, pues también emblemático en Donosti. Pues mítico. Mítico, después del minuto, pues... Joder, y yo qué voy a decir, creo que las letras blancas las pinté yo hace 20 años, ¿eh? Y seguían. Y la bandera pirata, ¿no? Joder, si esas puertas hablasen y esas... Y bueno, pero bueno, también decir que Chomín, el que lleva el gerente del bar, por llamarlo de alguna manera, ya tiene a palabra otro bar, en la parte vieja, a dos calles del Chiqui. O sea que tampoco se va a ir muy lejos, como antes se decía, ¿no? Que no puede ser en Gross, puede ser... No. Casi al lado de la Costi, lo que es el bar Egarri, se va a llamar se va a llamar ahora Basati. Detrás del minuto, para los que se hagan así un poco idea entre bares heavies y tal, y bueno, pues nada. Pues. Y por lo que comentó Chomín, pues para dentro de 15 días. Que su intención de empezar allá a currar. No va a tener nada que ver, ya que el Chiqui estábamos ahí pegadísimos, hemos estado siempre. Hemos sufrido mucho los sudores en los de Alau y los y calores y los humos. Y un reventón de esto, ¿cómo se llama? ¿De la tubería? ¿Qué cojones es la tubería? Del extintor. Y bueno, el Egarri, lo que va a ser el Basati, pues es ya bastante más grande y con, bueno, una barra larga y... Y bueno, seguirás teniendo la misma... La música va a ser la misma. Todo, ¿no? Hombre, si no, corramos a boinazos. Y ese es nuestro pequeño homenaje a la hostelería. Sí, que volvemos a recordar. Parece que no, que ha habido hoy nuevas, pero no han abierto más. No. Se queda más o menos como está aquí. Lo mismo, ¿no? Que te las restricciones, las restricciones van a ser las mismas. Podemos ir a Bilbao, pero no podemos tomarnos una caña a las 9 de la noche, ¿no? Pues bueno, como siempre, para todos los bares que nos apoyan: el Aralar, el Kerala, el Reina, el Aker y el Gamón 14. Para ellos, todos ellos, los dos siguientes temas, que van a ser Rosendo y Reincidentes. El desván del rock apoya la hostelería. El norte, no va a haber un dios que te soporte. Berberecho, te pasas el día sacando pecho. Debes estar satisfecho. Un hombre debe ser hecho y derecho. Y tú que no te quieres enterar, midiendo tu marchita y al trantrán, buscando la salida, porque si hay una salida por aquí tiene que estar. Y siempre vueltas a empezar, no sabes si vienes o te vas, buscando la salida, porque si hay una salida por aquí tiene que estar. Ve despacito que te vas a fatigar, amigo saturnino masculino singular. Inocente, el que mucho abarca mucho miente, y hasta de cuerpo presente luce presumido y reticente. Salamilla, ¿lo quieres de ida y vuelta o sencillo? Echa a correr que te pillo, sin descolocarme ni el flequillo. (Risa)

lo que expusieron en la sala. Lo que proyectaron. Lo que proyectaron. Y bueno, la gente... Yo la verdad me quedé con ganas de verlos, o sea, los, ya los he visto, pero bueno, eso es también para ser unos chavales que entre que no llegan a 30 años, pues mira, bueno, pues tocan muy bien. Tocan muy bien, ¿no? Han llegado a moverse por ahí, tienen mucho coleguismo en la zona de Navarra, o sea, organizan autobuses a sus conciertos, y bueno, o sea, que no es solo que se junten cuatro chavales, no, sino se lo toman en serio. No, no, y luego tienen... un apoyo, un soporte detrás muy bueno, Evi. Joder, que tienen un respaldo de amistades, de gente que les gusta lo que hacen y que están con ellos, que es muy importante, que es muy importante eso. Y desde aquí, claro, hay que apoyar, como siempre hemos dicho, apoyar primeramente a las bandas locales. Cuando podamos traerles, aquí estarán. Sí, de verdad que sí. Bueno, y vamos con otro aniversario. Vamos con el que fue ayer o antes de ayer. 35 años del Master of Puppets de Metallica. Terrible. Terrible, terrible discazo y terrible también lo que les pasó con la gira. No sé, que cuéntanos qué les pasó. Sí. Sí, ya lo sabéis. Yo sí, pero... Yo no lo sé. Bueno, tuvieron un accidente y fue donde falleció... ¿Quién murió? ¡Ah, el bajista! ¡Claro! Ah, fue donde... vale. Un accidente de autobús y el Cliff Bard, el bajista, pues murió. Y estaban de gira con lo que ha sido uno de los mejores discos que se haya editado, bueno, que se editó en los 80. Por lo menos de los que más han marcado a muchos grupos. A mí es buenazo, es muy buen disco. Y lo vamos a recordar ahora un poquito, ¿sabes? Y con un tema que abre el disco, Battery, con el que muchas veces han abierto sus conciertos. Thank you. Temazo, discazo, y todavía recuerdo cuando llevé a una persona a un concierto de Metallica, Muchos Maitea, y tocaron este disco enterito. Y nada, y ahora vamos con otra banda del mismo calibre, del mismo formato, de la misma intensidad y de la misma zona aproximadamente. Vamos con Death Angel. Perdón. Banda de thrash metal, formada en California. Y esta banda, como anécdota también contar, de que la demo, la primera demo que se hicieron, se la hizo Kirk Hammett, de Metallica. ¡Ah, coño! Y luego contar también que a partir de más o menos del tercer álbum así, pues iba como anécdota, a raíz de lo que ha contado Boque del accidente de Metallica, pues iban por el desierto de Arizona y tuvieron un accidente con el autocar. Y a raíz de ahí se separaron y no se volvieron a juntar hasta el 2004 para hacer un concierto para recaudar fondos para cuando el cantante de Testament, Chuck Bailey, había tenido el tratamiento contra el cáncer y para sacar dinero para él. Para pagar el tratamiento. Y el festival se llamaba Trash of the Titans. Como jugando un poquito con lo de Clash of the Titans. Claro, que vino aquí vino Clash of the Titans. Y pues se juntaron varias bandas de la zona de thrash metal pues para recaudar pasta. Y creo, si no me equivoco, que Chuck Bailey la mitad del dinero la dio para otro grande del género, que era Dave Schuldiner de Death, que murió también de un tumor cerebral. Y dijo que la parte del dinero la daba para su tratamiento. Vamos con Death Angel. Use the soft nada, y ahora vamos con otro temita de otra banda, y esta vez también americana, pero más afincada en Las Vegas. Es una banda llamada Five Finger Death Punch, y hacen un sonido, pues bueno, cuando la gente, como digo yo, donde no sabe ubicarla, pues lo llaman grove, lo llaman o nueva ola del heavy metal americano. Y bueno, cada uno que la encasille donde quiera. El tema se llama Trouble, del álbum Unjustice for Nome. Digo nombre porque para que la gente que esto, para que lo vaya apuntando, pues a que eso lo quiere encontrar. Y es del año 2016, es fácil de encontrar. I don't look for trouble, trouble looks for me. That's how it's always been, that's how it's gonna be. I'm looking down on you, you're looking up to me. I never saw you coming, you never saw me. I can't explain who I am, 'cause there's no excuses. This is who I'm meant to be. There's no regrets, I don't care if you believe. There's no excuses, this is who I choose to be. I don't look for trouble, trouble looks for me. I fucking used you. I got just what I want and what I wanna do. You won't destroy me, you just annoy me. I'm sitting here on top, so fuck your trophy. I can't explain how I am, 'cause there's no excuses. This is who I'm meant to be. There's no regrets, I don't care if you believe. There's no choose to be. I don't look for trouble, trouble looks for me. Get some. ¿Entiendes? Emi te lo traduce. Premonición se me está acercando. Estoy justo en la tormenta. Trucos y hostilidad. pero no pueden hacerme daño. Las tentaciones están en todas partes. Para apagar tu mente. Mentiras en el aire. No desapareceré aunque te escondas. Así que sigue luchando. La locura aumenta. Los están machacando mientras los libres se acercan. Resistiremos hasta el final, orgullosos de luchar. Tomaremos posiciones. Vamos a resistir. Nos controlan los recursos. No solo quieren un bocado, quieren tu alma. Pero pelearemos. Siempre defenderé lo que creo. Nunca cederé. De pie, orgulloso, hasta el final. We Bueno, Running Wild, el tema Resilient, resistencia, además que viene muy bien con esos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir, ¿no? De aguantar y ser valiente y tirar para adelante y que ya vendrán tiempos mejores. Mientras no traigas la del dúo dinámico. No, por Dios, antes pongo, por favor, la de Barón Rojo. Entonces digo yo como la de Coma, antes me tiro la vía. Yo es que ni pensaba en la de en la del dúo dinámico, pensaba más en la de aquella época, hace un año, pues yo pensaba más en la de Barón Rojo, ¿no? Resistiré. Pues sí, o sea que, hasta el fin, es que resistiré. Es otra cancionazo, otro temón. Qué temazo, por Dios. Mira, recordando además lo de la Heavy Haya cuando los vimos en la Heavy Haya con la de Resistiré, tío, es que. Pues tenemos que poner algún tema de Barón Rojo, porque este programa parece que no ha caído. Ahí está se ha caído alguno. Sí, está alguno. Medio preparado también, hay un Made in Ibérica, ¿no? Península sí, Ibérica. Sí, sí, Iberian, hay un Made in Ibérica. Iberian Tour. Hay muchas cosas preparadas. Pues de un cierto grupo brasileño ya tuve una camiseta de Iberian Tour, porque ponían los grupos, las ciudades españolas, y luego ponían hasta Euskadi. Ratos de Iberia, Porao, por claro, ejemplo. Fueron ellos, claro. Sí, sí, fueron ellos. Repúblicas Independientes de Iberia, ¿eh? Sí. Meteremos Portugal y Andorra y haremos un especial. ¿Andorra y bandas? Bueno, buscaremos. Pregunto, ¿eh? Buscaremos. Oye, Espi, si no lo sabes tú. Habrá alguna, pero no en este momento no la posiciono, de verdad. Si son 40, tengo una hasta de si son 40 amigos y todos son de estos youtubers que se van allá a vivir. Pero esos no montan bandas de heavy metal, tío. Tengo una de Gibraltar, pero de eso no. Venga, vamos a seguir para adelante. Vámonos con otra banda, Espi. Con otra banda nos vamos. Sí, pues venga, al lío. Vesilium, ¿esto qué son? ¿Latinos? Hoy estás con el latín, ¿eh? Desde que fuiste monaguillo. Nada, Vesilium es. ¡Ah, sí! Perdón, que Vesilium viene después, que me he liado. Vesin Black. Estos son finlandeses. Me han gustado. Es como muchas veces dice Espi lo de es una bestia parda. Yo creo que la traducción más o menos sería una bestia negra como la bestia parda, ¿no? Me ha gustado muchísimo. Sí que el disco entero, tienen dos discos. A veces hay el teclado que suena un poquito a Camela, pero son en otros temas. Pero este tema es un tema fuerte, es un tema que te hace estar todo el rato botando. A mí me ha gustado mucho. ¿Tú los has oído, Espi? Sí, por eso mismo me he reído con lo del teclado antes. El teclado Camela, sí, tiene un poquito teclado Camela. Yo hubiera empezado con la otra banda de miembros que han montado esta, Battle Beast, ¿sabes? La de Battle Beast. Entonces, esa banda sí que te va a gustar un poquito más. Porque... ¿Esos que llevan una cabra y una escalera? ¿O? No, esos llevan un poquito más de... Tampoco es una cosa de... Pues, banda típica finlandesa de power metal, pero eso sí, con una tía arrolladora, con una voz impresionante. Sí, es brutal, la verdad, hay que reconocerlo. Pero bueno, no deja más de ser una de las muchas bandas de ese estilo. Sí, que están haciendo eso. Pero sí que es verdad que aquí a nivel europeo están triunfando bastante. Bueno, en Sinchilic, en el desván del rock, The Best in Black. Nuclear war on cities, fill your soul. A mí, que me gusta mucho, tío. A mí, te digo... Se te ha rizado el cabello, como decía el otro. Me la lleva esta semana de viaje, tío, esta banda. Y todo el... Sí que te digo, que hay algunos temitas que suenan mucho... Tiene un teclado de camela de esos, tío, que deja mucho que sea. Pero hay otros temas, y además, una voz potente. Bueno, lo hemos dejado ahí, que la gente lo escuche y que lo busque y que... Se preocupe y que si lo disfrute, y sobre que lo disfrute, todo. Eso. Que eso es lo importante de la música, coño. Que lo disfrute, que en esos momentos malos que tienes te venga arriba, tío. No le quites protagonismo a lo que trae ahora. La venga, versión de Spi. Vamos para allá. Vamos la pa versión allá. De Spi. Bueno, pues nada, pues como todos los programas, tenemos siempre una versión. Y en este caso, pues bueno, pues es una banda italiana de power sinfónico. Y tiene pues también esos toquecillos folky. Y bueno, pues qué decir que es una banda que ha girado pues con bandas del calibre, renombre de Rhapsody of Fire, Freedom Call, todo ese tipo de bandas. Y pues bueno, es una banda que ya te digo que tiene encima, pues en su último disco tiene colaboraciones de como el cantante de Blind Guardian y gente de esta. Entonces, deciros solo que es una versión de Slade. Y nada, pues es que es una banda italiana de la zona de Pisa y formada en el 2004. Supuestamente van a grabar un disco ahora en el 2021, con lo cual estoy atento para podérmelo bajar. Porque no digas comprar, has dicho comprar. Sí, comprar, perdón. Es que comprar, sí. Mi presupuesto es limitado, como de esta radio. Querías decir bajarte dinero del bolsillo a la mano, eso querías decir. Oye, que yo soy todavía de los que compro CDs, no me jodáis. Y sí, nada, pues vamos a ir con ello, pues con la versión. Se llama Runaway, y es una versión, una cover de Slade. Venga, vamos con ello. El cover de la semana. Run away. See you. chameleon lying there in the sun. All things to everyone, run, run away. Muy bonita, muy divertida además, ¿no? Una canción muy, muy de fiesta. Joder. Es que es una banda muy divertida, la verdad. Y además usan mucho esto, ese sonido folky, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Juegan sí. con instrumentillos. A mí me ha recordado un poquito a The Pogues también. A los Pogues, sí, a todos nos ha venido a la cabeza a los Pogues. Esas bandas irlandesas de, joder, de diversión, ¿no? Sí, pues en este momento solo tiene 3 discos, ya os he dicho. Y bueno, que pronto sacarán otro disco, eso espero, porque tengo uno como agua de mayo. ¿Recuérdanos la banda Espy? Vexillion. Pues están muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy divertida para estar de fiesta. Sí, yo, mira, la última vez los vi en Bilbao con Rhapsody on Fire y con Labyrinth, mira, por cierto, otra banda que también es de ese mismo género, increíble, bueno, también pegándole un poquito al toque progresivo. Bueno, y vamos ahora con otra cosita, también hemos puesto al principio a los Whitesnake con David Coverdale y al guitarra que tocaba en ese disco, a John Syke. Y, joder, con Thin Lizzy, con Tiger of Pantan, pues ha sacado un disco en solitario y vamos a escucharlo aquí, John Syke. Pushing you away, are they begging you to stay? Are they leading you like pigs off to slaughter while locking the escapes? No, there's no way you can run like a rabbit from a gun, just like Orwell said 1984 comes. We'll be right back. Bueno, pues John Sack ahí sigue al pie del cañón, guitarrista, buenos temas, hard rock puro. De verdad que a mí me ha gustado mucho lo que está haciendo. Y seguimos para adelante. ¿Novedades ahora o qué? Pues sí, vamos a ir con una novedad de una banda italiana. Se llama Embrace of Soul. El tema se llama My Dreams. Está recién sacado. Y es nace, bueno, el proyecto nace de la idea de Michele Lupi, Olmi, que es batería de Cronosfere, una banda italiana, y lo que se quiere es pues juntar con gente de la escena power sinfónica y con unas digamos pretensiones de sacar una mega banda. Y reclutan al cantante. Bueno, después de irse Fabio Leone de Rhapsody, meten a un cantante que es, vamos, lo mejorcito que tenían en Italia después para suplirlo. Entonces, juntándose el Olmi y este, montan esta banda y acaban de estrenar el disco. Y me parece que es un pedazo de disco. Pues vamos y a escucharlo. Vamos a ver qué tal. Te traemos lo último. Bueno, joder, pues los italianos cañeros, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí, sí. Novedades. Me ha parecido muy interesante, por eso os he traído como novedad. Labrando al limonchelo. Al limonchelo y algo más. A la grapa, a la grapa. A la grapa, a la grapa. No, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y hoy... ya que 12 menos 25 pasadas. Y yo pensaba que hoy no lo iba a decir. ¿Que no ibas a decir qué? Que ya estamos otra vez en Australia. Bueno. Ya estamos otra vez en Australia, Amy. Pero es una Australia... Pero vosotros no sabéis que si yo no hubiera nacido en Rentería, me hubiera gustado nacer en Melbourne. Porque te dicen... Tú en... Iba a decir una chorrada. En vez de decir Canberra, en Canberra, tío. Al revés. No, que mola más. Dice, ¿de dónde eres? De Melbourne. ¿De dónde vienes? De Melbourne. ¿Eh? ¿Cómo mola? ¿Qué has comido? Melbourne. Si es que diga lo que digas con Melbourne, suena bien, tío. Pues es mejor decir, ¿de dónde eres? De Izquierda. Hostia. Pero por ese dicho, si no ya, fuera... ya, al que le, bueno, hasta los que ahora le ahora no, ahora no, pero antes sí. Mira, no viene a cuento, pero mira, estaba hoy descargando y yo en el camión tengo puesto mi nombre y tengo puesto Orereta. En vez de poner Rentería, tengo puesto Orereta, porque andar por Nacional, Rentería siempre es un nombre que ha sonado un poquito. Bueno, en euskera también, Rentería también. No, en euskera no, es el nombre del pueblo. Sí, Rentería sí, ya sí, no sí. Es. Rentería. Sí, sí, no, es que es el nombre, Rentería. Bueno, pues yo tengo puesto Orereta y me viene un compañero y me dice, ¿Orereta? ¿Dónde es eso? Y digo, coño, Rentería, lo que pasa es que, joder, que los de allí se le vamos a decir que le decimos Orereta, ¿no? Bueno, que nos desviamos. Todo esto, ya iba a decir, ¿todo esto para qué? Para decir que... Para decir, es como Orereta. Es que Australia como Rentería. Exactamente, Australia pues, como Rentería. En el siguiente camión por la Izquierda y ya está. Todavía no eso. Le veo la similitud, pero bueno, vamos. Ahí. Vamos, que nos vamos otra vez a Australia, en el cajón este... De las cosas australianas. Pues mira, sí, porque Glenn Hughes es un tío que está en los cajones metido desde los Deep Purple también. Hoy hemos sacado los Deep Purple dos veces, ¿eh? Y Glenn Hughes, cuando se marchó Roger Glover de los Purple, entró y con David Coverdale. Y está ahora con los de Dead Daisies. Y de verdad que están haciendo unas cosas muy buenas. Y este es el último disco también, aprovechando lo de las novedades... Y un disco buenísimo. Canta él, porque él ha tenido una voz, pero vamos, maravillosa. Toca el bajo y se lo come todo. Pero es que más que una banda, es que... Es bueno, una super banda. Es que, bueno, a ver, la verdad es que es una banda que se formó en el 2012 y han pasado ya 15 miembros. Lo que pasa que, o sea, no es que sea... Será una franquicia. No es una banda, no, son colaboraciones. Pues la banda la creó el David Lowie y ha pasado hasta gente de... De Guns N' Roses, de Thin Lizzy, el Brian Tickey de White Snake, el Fran Ferrer de Guns N' Roses también, de Nine Inch Nails, de un montón de Motley, de Ozzy, el de Incrastonovo. Entonces, son colaboraciones. Van pasando gente, pero el invento es de un tío, del David Lowie. Pero que al final lo tiene como una franquicia. Sí, como ¿no? una franquicia. Sí, porque. Pero bueno, pero... Que eso, sí, como que... miembros antiguos hay 15 y son cuatro, han sacado cuatro discos. Pero vamos, que está muy bien, muy bien. Pues esto es lo último, con Glenn Hughes cantando y está de puta madre. Dale a lo de Dead Daisies. Bye. músicos míticos y músicos al final mercenarios también de del rock and roll, ¿no? Pues la verdad. Amigos que sí. Entre unos y otros. Y van haciendo colaboraciones y juntándose y aportando toda su experiencia. Por un módico precio. Hombre, no tocan. ¿Me van a tocar conmigo? No, sí. Voy a formar una nueva banda. Pero también ponen su creatividad, no sé. Bueno, al final. Sí. Ponen la voz. Y el, bueno, todos, y el no, han pasado todos los músicos, han pasado guitarras, bueno, artistas. ¿Qué tienes que vender? Pues yo tengo para venderme yo, ¿no? Y ya lo dice Barón Rojo. Cambiarás sin rubor de ropa interior. Lo importante es pillar. Uf, qué profundo me ha llegado. La verdad. Sí. Es que los hermanos de Castro de vez en cuando. Vamos, o sea, con otro que ha aguantado de Thin Lizzy. Sí. Vamos en ello. Mira, es una banda que vamos a poner hoy, que es la banda Dar. Dar es la banda del teclista de Thin Lizzy, Darren Wharton. Uh-huh. Y bueno, pues cuando dejó la banda formó esta banda y, bueno, pues sus influencias. Bueno, el primer disco, que es un tema de los que vamos a poner hoy, es con mucha influencia AOR. Para mí es uno de los discos clásicos de AOR más notables que hay, para mí por lo menos. Y bueno, luego si sus influencias van también desde el folk y ese hard rockero, ese sonido hard rockero británico y tal. Irlandés, ¿no? Que estos irlandeses. Sí, bueno, sí. Más bien es galés. Galés. Galés. Pero con y unas letras muy profundas, la verdad. Emi ya estaba pensando en las pintas. Sí, las pintas no de la ropa. En las de beber. En la Guinness. Y estar en el pub, ¿no? No, pensaba que esa la banda de Phil Lynott era una banda irlandesa, pensaba que. Sí, pero él es galés. Él es galés. Es verdad. Se juntaban la gente del extrarradio de Inglaterra. Si quieres, ¿no? De Reino Unido y así los metemos a todos. Y eso, pues el tema se llama Into the Fire, del primer disco, del Out of the Silence. We'll be right back. Eta gaueko amabiak arte, amar minutu falta direnean, Donostiako Añorga auzoaraino joango gara. Azkar taldearekin. Hauek bi larogeita mazazpian gaztea maketa lehiaketa irabazi zuten, eta gero Jainkoen Egoitza, Hirugarrena, Garrasia, Etorko Zinoren Sustraia grabatu zuten. Eta gero geldialdi bat, bueno, geldialdi bat, beraien zako hoi baino gehiago izan zan, amairu urtez, eta bueltatu zian amairu urte horiek pasata gero. Heriotzaren aurpegiarekin iaz grabatutakoa. Eta orain, Euskaldun talde bat. Ba bai, ba azkar taldea bueltatu dira 13 urte eta gero. Me han gustado muchísimo. No tengo que reconocer mi ignorancia, no los había oído y me han gustado, pero mucho, mucho. Tú sí que Espi, sí que los has sí, visto, ¿no? Sí, los he visto, bueno, son de aquí, pues algunos le... los hemos encontrado en los bares, digámoslo así, bueno, los conocemos y en este mundillo pues te conoces. Bueno, pues esto va llegando a su fin. Esta noche tantos sonidos que hemos tenido esta noche. Hemos compartido un montón de música y un montón, dentro del rock and roll, un montón de estilos diferentes, ¿eh? Pues sí, desde novedades hasta bandas con mucha trayectoria por delante. Y bueno, pues para eso es que este programa es lo bonito que tiene, es eso. Es que aquí hay paso para todo. Es el desván donde se guardan cosas muy antiguas, pero donde también caben las cosas nuevas, ¿no? Claro. En este desván rodeado de telarañas y de ratas, que no, que es mentira, que algunos se lo creen todavía. También recordar a la audiencia que tenemos la página del Facebook por si queréis buscarnos y pedir temas o entrar en adelante. También colgaremos algún videoclip. Vamos a anunciar videoclips muy currados. ¿Alguna recomendación de video, sí, de algún vídeo, no? ¿Alguna cosita? Sí, sí, sí, sí, sí, eso iba a decir. Vamos a expandir la radio a todo lo que podamos y no nos vamos a hacer youtubers. Y lo más importante, sin censura. Aunque sea algo raro, avisaremos. Parece la divisoria. Parental advisory, como ponen algunos discos. Nada, muchas gracias a todas, a todos, y que sus queremos. Y recordar que si no estáis, nosotros os vamos a buscar. Hau el desván del Rock Izan da, aio eta beste bat arte.